Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hermanos, la oración sacerdotal no es igual al Padre Nuestro. Al Padre Nuestro que conocemos, que es, no es la oración de Jesús, sino el modelo que Jesús nos dio de cómo orar. Ese es el Padre Nuestro. La oración de Jesús es esta, la oración sacerdotal, la oración que Jesús permite que nosotros escuchemos y que varias veces les he comentado que ponen altavoz, ¿no? Y tiene un propósito muy importante por el cual pone esta oración en altavoz, compartiendo esa intimidad que tiene el Padre con el Hijo y dándonos a conocer cosas que son importantes, pero que son exclusivas para los suyos. Él mismo dice, no te estoy rogando por el mundo entero, te estoy rogando por los que me diste, por los elegidos, ¿no? Dice, tuyos eran y me los diste. Y aquí habla como de un regalo que le dio el Padre al Hijo, ¿no? Que éramos todos nosotros, todos los que son creyentes, los que fueron creyentes y los que han de ser creyentes. Y aquí vemos cómo un regalo es como un símbolo de amor y cómo un regalo da como cierta gloria a aquella persona que lo recibe. Ahora, Cristo fue un regalo para nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos a Cristo como un regalo que se nos ha sido dado, pero ¿quién se lleva la gloria ahí? ¿Nosotros los que recibimos el regalo? No, porque aquellas personas a quienes les fue regalado Cristo no tenían ningún mérito por el cual haberse ganado a Cristo. Es lo que ahorita comentaba el hermano Cristian, ¿no? Fue un acto de misericordia especial de Dios hacia los suyos, no hacia todas las personas. Y no es que la sangre de Cristo no alcanzara para el mundo entero, sino que Dios quería que fuera efectiva para los que Él había escogido. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en un aspecto importante de esta oración, en uno de los aspectos importantes, que es la unidad. Este es un tema muy largo, pero es un tema muy importante, la unidad. Y vemos aquí primero a un Cristo que selecciona un momento muy específico para pedir algo, ¿no? Pedir algo al Padre, y el Padre estamos seguros que iba a conceder lo que su Hijo le pidiera, ¿no? Porque sabemos, como dice Santiago, que Cristo sabe pedir. Cristo no se equivoca al hacer sus peticiones al Padre. Y toda aquella petición que es correcta, que es llena de sabiduría, ningún padre se puede rehusar a no cumplirlo, ¿no? En nuestras fuerzas, si lo podemos hacer, lo hacemos. Pero en Dios no hay nada que Él no pueda hacer. No hay nada que no esté en sus fuerzas. Si nosotros hubiéramos sido Cristo, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de hacer lo que Cristo hizo ahí, y tendríamos la seguridad de que Dios nos contestara, ¿qué nosotros hubiéramos pedido? Y aquí Cristo pide varias cosas, pero lo que hace hincapié, algo importante, es que Él pide por la unidad. Cristo considera la unidad, tanto de Él con su Padre como de los hermanos, como algo sumamente importante, más importante que cualquier otra cosa que le pueda pedir al Padre, y le dice, yo te pido para que ellos sean uno, uno en mí, uno en nosotros, como tú y yo somos uno, dice, así quiero que ellos sean uno. Y es una petición que le hizo al Padre. Ahora, ¿cómo podría ser ese tipo de unidad? Y aquí hablamos de un tema también muy importante y que luego es complicado, que es la Trinidad, ¿no? Está habiendo ahí una comunicación entre las personas de la Trinidad, ubicándolas aquí entre el Padre y el Hijo. Y vemos al Padre y al Hijo teniendo esa conversación, donde vemos hablando al Hijo, pero luego aquí quisiera como hacer una pausa, un segundo, y que nos quede claro, de una manera sencilla, qué es la Trinidad, si lo podemos ver así. La Trinidad no es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean la misma persona, pero que a veces esa persona se transforme en el Padre y a veces esa persona se transforme en el Hijo y a veces se transforme en el Espíritu Santo. Eso no es así. Son tres personas distintas. Que esas tres personas distintas son un solo Dios, conforman un solo Dios, ¿sí? Cuando nosotros malinterpretamos eso, pues en cierta manera estamos blasfemando, porque no es así. Hay un ejemplo de un pastor que menciona un error que cometen muchas personas al momento de orar. Empiezan a orar y empiezan pidiéndole al Padre, y Padre Santísimo, que estás en los cielos, todo esto. Dice, y al final termina la oración, sí, porque tú muriste por nosotros en la cruz del Calvario. Y al parecer dice, no es que las personas estén malintencionando su oración, pero el Padre no fue el que murió por nosotros. ¿Por qué sería importante que nosotros entendamos o sepamos dividir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Es porque nosotros no podríamos llegar a comprender cosas que son vitales hasta para nuestra salvación. La hermana Lucy, en determinado momento, la hermana Lucy, la mayor, la que ya no está aquí, a veces tenía ese detalle que le costaba trabajo y decía, es que yo creo en el Padre, yo sé que creyendo mucho en el Padre yo me puedo salvar. Y le decíamos, no, para que usted se pueda salvar, no es que sea mal creer en el Padre, sino que para salvarse usted necesita creer en el Hijo. El Padre no te salva, el Espíritu Santo tampoco te salva. El único que te salva es el Hijo, el Salvador. Entonces, de esa manera podríamos desviarnos a tal punto en que no entendamos ni siquiera en quién debemos creer. ¿Sí? Cuando las personas hacen como esta combinación, que malinterpretan y que piensan que el Cristo a veces es el Padre y a veces es el Espíritu Santo, se conoce como patrifacionismo. Es una doctrina que en pocas palabras enseña lo que les estoy diciendo. Vemos nosotros que esas personas conforman un solo Dios en varios ejemplos de la Biblia, por ejemplo en Génesis, cuando dice, y dijo Dios, hagamos, ¿sí? Pero está hablando de una sola persona. El pasado singular, donde dice, y dijo Dios, como si fuera una sola persona. Pero después esa una sola persona se convierte en tres personas, ¿no? Que se están poniendo de acuerdo y dice, hagamos, ¿no? Pero está hablando de uno solo. Ahora, si nosotros nos podemos escudriñar y hablar de todas estas cosas, y al final de cuentas, pues los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, otras personas son los unitarios, otras personas creen de manera distinta eso, y nosotros lo aceptamos o decimos, bueno, pues está bien, ¿no? Al final de cuentas, todo nos lleva a lo mismo, pues no es verdad, no es verdad. Nosotros quisiéramos que el mundo entero esté de acuerdo, pero en la verdad. Pero pues sabemos que eso no siempre va a ser así. Ahora, ¿por qué importa o por qué nos debe de importar tanto que no todas las personas sean como de una sola idea? Muchas veces se entra como en esa discusión y, bueno, al final de cuentas todo es lo mismo, ¿no? ¿Por qué es importante? Por todo lo que acabamos de decir. Y lo vamos a terminar de entender al final. Porque es un error tan grave que nos puede llevar a la muerte eterna, ¿no? Es un error que si nosotros lo aceptamos por decir, bueno, lo importante es que todos crean en Dios de la manera que sea, pero que crean en Dios, pues no es así, porque tal vez ni siquiera están creyendo en Dios. Están creyendo en un experimento que están haciendo en sus mentes de lo que es Dios, y no es así. Hay un movimiento que se llama ecumenismo, ¿sí? Ese ecumenismo, con el paso del tiempo, se ha estado propagando y propagando y propagando, al punto en que se ha llegado como a perder tanto la identidad de lo que cada iglesia cree, que ahora dicen, no, pues, fíjate, o sea, tanto relajo que se hizo con el paso del tiempo, y pues todo era lo mismo, ¿sí? Ya no hay como una comprensión. Y eso no es de ahorita, eso lo veíamos desde el Antiguo Testamento, ¿no? Donde dice en Oseas, y nunca más me llamarás Baal, dice, sino que me llamarás Ishi. Porque ellos ya estaban tan confundidos en toda esa mezclanza de doctrinas y de malos entendimientos, que ellos pensaban que Jehová era Baal, y así le pedían. Entonces llegó al punto donde le dice Cristo, donde le dice el Señor, esto pasará, y nunca más me llamarás así. Voy a quitar esa confusión que hay en tu mente. Y estamos hablando de la unidad. Pero la unidad en una malinterpretación de las cosas, no. Estamos hablando en la unidad de varios aspectos que ahorita vamos a entender. Ahora, la unidad, y es como una pregunta, ¿no? ¿Es algo que nosotros debemos crear? ¿Vamos a crear unidad entre los hermanos? ¿Es eso correcto? La unidad es algo que ya está, hermanos. Lo está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Él ya puso unidad entre los suyos. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Andar en unidad, preservar esa unidad. Porque lo que el demonio quiere es que nosotros nos perdamos de esa unidad. ¿Sí me explico? ¿Y cómo podemos perder esa unidad? Nos dice en el último versículo del 17. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aquí vemos una unidad que podría ser, la podemos nombrar como la unidad en el amor. ¿Pero en cuál amor? Dice que el amor con que el Padre ha amado a su Hijo es el amor de unidad que nosotros debemos tener entre nosotros. Y eso debe de ser muy cuidado por todos nosotros. Simplemente con el hecho de saludarnos, ¿sí? Me he fijado en varios lugares, en varias iglesias, donde es muy fácil ir y saludar al pastor, o es muy fácil ir a saludar a la gente que a lo mejor tiene cierto servicio a cargo de la iglesia, y vas y con una sonrisa y lo saludas, ¿no? Pero ves al hermano de todos los días y para allá porque voy a saludar al pastor, ¿no? No, hermanos. La unidad en ese mismo amor es para todos. No hay que tener cierto criterio de amor o cierto criterio de confianza o cierto criterio para un hermano que para otro. De hecho, a veces me llego a sorprender en que llega a ir el pastor, espero que no pase aquí, pero ha pasado en otras iglesias, donde va cierto hermano que predica cada cierto tiempo y la iglesia está llena. Pero a veces cuando toca predicar a otro hermano, está la mitad de la iglesia. ¿Qué nos está indicando eso? Que no estamos yendo a escuchar el mensaje que nos da Dios mismo por medio de cualquier bocina vieja, porque no hay nadie en especial en este mundo, o estamos yendo a escuchar a la persona. No estamos yendo a escuchar al conferencista, estamos yendo a recibir el mensaje de parte de Dios. Entonces, eso hace diferencia. Y el enemigo quiere que nosotros pongamos atención en ese tipo de cosas, para que la unidad en el amor de la iglesia cada vez se vea mermado, mermado, mermado. ¿Sí? ¿De qué otra manera puede ser anulado? ¿O puede ser destruido? Puede haber envidias entre los hermanos, porque si sí se junta, porque si no se junta, por cualquier tontería que se nos pueda ocurrir, puede llegar a haber envidias que vaya como socavando ese amor y esa unidad que debe de haber entre nosotros. Por si me hicieron caso, por si no me hicieron caso, por si se me hizo injusto, por si no se me hizo injusto, por si ya no me hace caso, por si sí me hace caso. Nosotros venimos a fomentar eso. Si el hermano no lo está haciendo, entonces tú hazlo. No es el club, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. No lo veamos como algo tan a la ligera, el murmullo que puede haber entre nosotros, ¿no? De chismes, de cosas que no se aclaran en su momento. Que si vemos algo mal, hay que corregirlo, pero hay que corregirlo de la manera correcta y hay que ir con el hermano y hay que hablarlo. Etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos cómo es ese amor del Padre, ¿no? Incondicional. Como ese amor que nos habla Primera de Corintios, ¿no? No se fija en el error del hermano, no se fija en la falta del otro, no se jacta de la injusticia, sino que se basa en la verdad. No hace nada indebido, no toma de lo suyo. Es un amor que debemos practicar entre nosotros mismos. Ahora, fíjense bien, la oración sacerdotal se divide en tres partes. Del 1 al 5, Cristo está orando por Él mismo. ¿Sí? Nosotros oramos por nosotros mismos, de hecho la mayoría del tiempo. Ay, Dios mío, ayúdame, ¿no? Con un Dios mío, ayúdame, ya estamos orando por nosotros mismos. No es egocéntrico orar por nosotros mismos. De hecho, siempre debemos estar buscando la comunión con Dios. Aquí el Padre está orando por Él mismo, del 1 al 5, del versículo 6 al 20, está orando por sus discípulos. Los discípulos que tenía en esos momentos, ¿no? Que eran los apóstoles. Y del 20 de adelante está orando por todos nosotros, hermano. Por los que habían de creer, por la palabra de ellos, y por los que han de creer también por la palabra de nosotros. O sea, me refiero a la palabra que nosotros hablemos. ¿Sí? La palabra que sea impartida por medio de nosotros. ¿Sí? También nos habla el Señor de una unidad de propósito. ¿Sí? Nosotros tenemos un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Al final se resume en glorificar a Dios, pero hablemos de el servirle a Dios. Y muchas veces no se cumple esa unidad de propósito. Solamente unos cuantos sirven a Dios. Solamente unos cuantos quieren. Y unos como que hacen, como que le sirven a Dios. ¿Sí? Algunos muchas veces ni siquiera a la iglesia van. Recuerdo a hermanos de aquí de Aguascalientes, si es que los podríamos llamar así, que ya no los he visto en varios domingos o en mucho tiempo. ¿Qué ha pasado con ellos? Debemos de orar por ellos, debemos de buscarlos, debemos de tratar de acercarlos, ¿no? No debemos de hacer, bueno, pues si ya se fue, pues que le vaya bien, ¿no? Que Dios le ayude. Nuestro trabajo es en ir a exhortar al hermano, en ayudar a que él regrese, ¿no? A que no sea como alejado. Y que entendamos nosotros el propósito por el cual venimos aquí a la iglesia. No venimos porque fulano viene, o si es así, pues analicemos nuestras intenciones, ¿no? Venimos de una manera personal. Venimos a conocer a Dios de manera personal. Ojalá que toda nuestra familia pueda venir a conocer a Dios de una forma grupal, ¿no? Pero la salvación es personal. Nadie te va a ayudar en el día del juicio de Dios. En esa unidad de propósito, Cristo está orando por eso. ¿Sí? Cristo se esforzó, dice que Cristo nos guardó. Cristo hizo todo lo posible por mantener unido a su grupo. En cierto momento los exhortó Y cuando estuvo despidiendo a aquellas personas que tenían intenciones, falsas, les dice a sus discípulos: ¿usted también se quieren ir? ¡Órale! Y les dice: ¿a quién iremos? ¿No? Entendiendo el propósito correcto por el cual están viniendo a la iglesia, por el cual están viniendo a acudir a Cristo, ¿no? ¿A quién iremos? No hay otro Cristo, no hay otro Dios, no hay otra alternativa. Un hermano me decía, cuando yo estaba tratando de entender y que le hacía muchas preguntas, ¿no? De a ver, ¿y por qué sí? ¿Y por qué no acá? Y me dice: yo te puedo explicar todo esto. Dice: y de hecho yo te reto, ¿no? Que si tú conoces algo mejor de lo que yo te estoy hablando, llévame. Si hay algo mejor de lo que yo te estoy hablando, adelante, vamos. Estaría fenomenal, porque yo no conozco nada mejor. ¿Sí? Y es la misma palabra que contestan los discípulos, ¿no? Contesta Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. Hay gente que habla mucho. De hecho, en mi trabajo hay personas que hablan mucho y no dicen nada. Y se avientan media hora, 40 minutos para darte una indicación de... Todo era para nada más para decirte eso. Porque hablan de propósito, y hablan de esto, y hablan del otro, ¿no? Pero son palabras que son vacías, ¿no? Y Jesucristo siempre tiene palabras que están llenas de profundidad, llenas de contenido. Vemos la unidad en la santidad. Dice que no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hablamos de una bienaventuranza que habla de los de ser limpios de corazón, ¿no? De personas que están en una limpieza constante, constante. Día y noche están siendo limpiados por el Señor. Está arrojando ahí entre nosotros, entre nuestro espíritu, un detergente poderoso, ¿no? Que nos está quitando de pecados, que nos está quitando de errores, que nos está quitando de tantas cosas que nos hacen mal. Y el hablar de la limpieza espiritual también es todo un tema. ¿Cómo lo hace Dios? Los invito a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, donde nos habla de cómo es la limpieza de Dios. ¿Cómo lleva a cabo su corrección? ¿Cómo nos esfuerza? También le recomiendo un sermón, después se lo puedo pasar a Cristian, se llama El Gimnasio de Dios, ¿no? Donde nosotros, bueno, yo hace mucho tiempo no, pero habla de cómo la fe, cómo nuestra vida espiritual es como un gimnasio al que vamos acudiendo y nos vamos fortaleciendo, y tenemos que estar en constante entrenamiento, ¿no? Todos los días, para cada vez tener una mejor forma, cada vez parecernos más a Cristo. ¿Cómo se ejercita la fe? Número 4, hermanos, dice que es la unidad de la verdad. Y es a lo que vamos con lo del ecumenismo. Nosotros somos uno, estamos conformados a ser uno solo. ¿Sí? Estaba viendo la otra vez una serie que me gusta, de una que está saliendo, y dice que ganaron la batalla con un solo ejército contra 5. Dice, y adivina cuántos ejércitos eran. No, pues eran 5. ¿Y nosotros cuántos éramos? Y dice, nosotros éramos uno. ¿Sí? Cuando nosotros, dice, tenemos un propósito, cuando nosotros estamos en un mismo entendimiento, se pueden hacer muchas más cosas. ¿Sí? Somos gente que son poca, en comparación, si quieren, de otras iglesias, pero dice Cristo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Sí? No sé cuántos son los elegidos de Dios, no sé cuánto es el número correcto de las personas que Dios determinó que fueran salvas a comparación de las que no, pero Cristo nos habla de que no es la mayoría, no es la mayoría de las personas que están aquí. Y muchas personas se basan personas que conozco en decir, pues a pesar de lo que me dices que está muy bonito, yo prefiero ir a la iglesia católica porque allá son muchos. Y yo voy donde hay muchos. Si hay más gente, quiere decir, pues que ahí es donde es lo correcto a comparación de donde hay pocos, ¿no? Ustedes son bien poquitos. Pues no es así. Hablaba a otra persona que le preguntaban acerca de la salvación, que era arminiano, y le decían, pues es que no, tal vez no son muchos los que se salvan, ¿no? Porque él hacía hincapié de que su iglesia estaba muy llena, que había miles de personas. Y le decían, ¿en qué te basas? Decían, en el libro de Números. Dice, hay un libro en la Biblia específico que dice, Números, se llama Números, porque la cantidad de personas que Dios estaba salvando de la tierra prometida eran más de 2 millones. Dice, y para allá vamos. Dice, ese es mi argumento, ¿no? Y le contesta el otro, ¿y cuántas personas se salvaron? ¿Cuántas personas entraron a la tierra prometida de esos 2 millones de los que estás hablando? 2 personas, ¿sí? Entonces, Cristo quiere que nosotros seamos unidad, pero en lo correcto, unidad en la verdad, unidad en defender la palabra, unidad en no desviarnos. Dice, yo les he dado tu palabra es verdad, guárdalos en tu palabra, que sean uno, que vayan en un solo sentido, que tengan un mismo entendimiento, que no se desvíen por cualquier tiempo, corriente de doctrina, ¿no? Y nos hace advertencias en que hasta nosotros mismos vamos a ser confundidos por el enemigo, dice. En el final de los días, dice, aún los elegidos. Cristo habla de que no nos perdamos. ¿Sí? Unidad de nosotros, los que Dios nos ha guardado. Y luego fíjense bien cómo dice aquí. Dice, el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Dice, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Que a Cristo sí se le perdió uno? Decíamos, tener cuidado, ¿no?, con ese texto. Porque no dice, nomás este. O sea, de los 12, pues 11 es un buen resultado, ¿no? No, ninguno se le perdió, sino que él estaba predestinado a ser un hijo de perdición. Y aquí yo me ponía como a reflexionar a aquellos hermanos que son salvos, pero que son rebeldes, como David. ¿Sí? Hubo una... ¿Puedo agarrar el...? Que una vez dijo el hermano Tomás, no sé si se acuerdan, habla de las personas, este es el cielo, este punto es el cielo, aquí estamos nosotros. Para llegar allá hay personas que van así, y aquí en este punto de su vida suben, ¿no? Hay algunas personas en la Biblia que conocemos así. El que estaba en la cruz. ¿Sí? Casi al punto de terminar su vida, el Señor se los lleva. Hay personas que van así. ¿Sí? Dice que este modelo son la mayoría de las personas. O sea, van, conocen al Señor y luego como que medio se estancan y luego vuelven a crecer y luego se vuelven a estancar y así, pero van en un camino constante. Hay otras que son como de un nivel mayor, ¿no? Y puede que se vayan en línea recta casi, ¿no? Así. Pequeños detalles, ¿no? Muy perseverados, preservados por el Señor. Pero hay otro tipo de personas que van así. Y caen, y se van así, y vuelven a caer, y se estancan, y luego se vuelven a caer hasta acá, y se van, y se suben, se van, y se vuelven a caer, y así, hasta que llegan. ¿Sí? Estas personas, el número 4, cada uno de esos ejemplos está en la Biblia. Es David, el número 4, ¿sí? Y puede ser muchos de nosotros. Pero aquí yo me ponía a pensar en eso y decía, si tú no te vas a perder, porque sabemos que la salvación no se pierde, y eres una de esas personas, no sabes cuánto vas a sufrir. No sabes el sufrimiento que te espera. Como hijo de Dios, como hijo de Dios. Esa es la rebeldía que hay en nuestros corazones y por eso es tan importante que nosotros apliquemos eso con nuestros hijos. Dios nunca va a dejar de poner atención en nosotros. Dios nunca va a decir, bueno, sí quería que fuera salvo, pero como no me quiere hacer caso, pues ya que haga lo que quiera. No. Si Dios ya determinó, ya decretó, que tú seas salvo, nada lo va a cambiar. Vemos un Jonás que dijo, a ver, me suicido, a ver si Dios puede con eso. ¿Qué pasó, hermano? Se lo come la ballena. Hay algunos que creen que no, otros que creen que sí. Yo creo que sí. Que Jonás murió. Algunos dicen que no, pero la escritura es clara donde dice, él estuvo en el fondo del abismo. Y aún así lo sacó Dios y lo echó a que cumpliera su propósito y a que entendiera quién es el soberano, a quién se tiene que someter, a pesar de que no te guste, a pesar de que vaya en contra de lo que tú quieras. ¿Eso es una tiranía de Dios? No. A Dios no le importa que nosotros suframos y que la pasemos mal porque no entendamos. A cualquiera de nosotros, como padres, nos duele que nuestros hijos sufran cuando tenemos que acomodarle la tierrita, decía mi abuelita, ¿no? Porque sufrimos junto con ellos. Yo me acuerdo que la primera vez que hice eso con mi hija, lo terminé de hacer, la dejé, me fui a la sala. Y estaba llorando ella en el cuarto y yo ella en la sala porque me sentía muy mal, ¿no? Pero es parte de eso. Muchas veces quieres dejar a un lado eso, pero eso es ser cruel, eso es ser un tirano con tu hijo. Dios no es así. Y en nuestro ejemplo, tú eres el que decides. Si Dios ya determinó que tú fueras salvo, tú decides cuánto quieres sufrir. ¿Cuántas veces quieres que Dios te levante? Y con consecuencias graves, con consecuencias terribles. Dios no se va a hacer a un lado. Dios tuvo hijos, algunos más conscientes, algunos más inteligentes, Dios los cree así, y algunos más rebeldes, ¿no? Todos son sus hijos. Algunos que han llegado a ser hasta asesinos en su ignorancia de Dios, ¿no? Como el ejemplo del que mató a Jim Elliot en Ecuador. Una tribu de salvajes mataron a Jim Elliot y a sus amigos. Y fíjense bien, a mí me sorprende mucho una frase de él, no sé si se las he comentado, es de las frases que más me gustan. Que él decía, Dios no te llevará a donde su gracia no te pueda sostener. Y lo mataron. Vemos a un Juan el Bautista donde tal vez creía lo mismo y le cortaron la cabeza. Y decíamos, ¿no?, que para entender esa frase debemos saber, tenemos que tener claramente dónde es ese lugar donde la gracia de Dios no te puede sostener. Y muchas veces la ubicamos en este mundo, ¿no? Pero aquel lugar donde la gracia de Dios no te puede sostener es el infierno. Es la perdición. Pueden llegar al punto hasta de quitarnos la vida, como lo hicieron con muchos creyentes en el pasado. Pero Dios sigue ahí. Otro de los principales problemas, hermanos, que tenemos con Cristo cuando no estamos bien, cuando no nos concentramos en esta oración que Él está haciendo, dicen algunos comentaristas que es falta de un sentimiento de asombro por Cristo. Muchas veces estamos o estudiamos tanto o vamos tan seguido o se hace tan monótono el estar en la iglesia o escuchar que perdemos ese asombro por Cristo. A veces Cristo ya no es tan asombroso para mí y se desvanece o se pierde entre otras cosas que no son importantes y empezamos a tener asombro por cualquier otra cosa y es donde nosotros empezamos a ir en picada, ¿no? Debemos de esforzarnos, debemos de orar por tener claro siempre en nuestras mentes quién es Cristo. Porque si no, de todas maneras, Dios no lo va a develar. Va a llegar momentos, como en la vida de Job, donde van a pasar cosas que tal vez sean lamentables, van a ser tristes, y después va a volver a decir Job, oh, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Totalmente asombrado de quién era Cristo. De quién era su Dios y no lo conocía bien. Tuvieron que pasar ciertas cosas en su vida para que eso sucediera, ¿no? Tuvieron que pasar muchas cosas en la vida de David para que él sintiera asombro. Y cada que se asombraba empezaba a escribir un salmo, ¿no? Y así vemos, ¿no?, a varias personas que como que caen y luego se dan cuenta de su realidad y decía el salmista, ¿no?, ¿a quién tengo en los cielos si no es a ti? Y después de ti, nada deseo en la tierra, ¿no? Puede pasarme lo que sea, pero tú eres ¿qué? La porción, eres mi porción. La falta de fe también es una falta de asombro o de conocimiento correcto de Dios. ¿De quién es Dios? Aquí viene el ejemplo de por qué Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios amará al dador alegre? Vemos a aquella viuda, ¿no?, que dice que solamente puso esas dos y murió. Aquí nadie los invita, hermanos, a que agarren toda la quincena y la pongan en la ofrenda y Dios proveerá. Tampoco Dios nos manda a ser insensatos. Pero nos manda a tener corazones que sean confiados en Dios, a que nos despojemos del dinero que quieran, nadie les pide una cantidad, el dinero que ustedes consideren, pero que lo hagan con confianza en que Dios les provee ese dinero, en que Dios sustenta sus vidas, en que Dios nos tiene día a día, en sus manos, en su voluntad, no con confianza en el dinero que traigo en la bolsa. Dios quiere a ese tipo de personas. A tus capacidades. Da lo que quieras dar, pero dalo con un corazón alegre. ¿Sí? Dios no necesita de nuestro dinero. Sabemos para qué sirve el dinero de la ofrenda, pero eso agrada a Dios. La forma en que nosotros lo hacemos. Habla de una persona que confía plenamente en Dios. Ya vamos a terminar, hermanos, porque ya se me está haciendo tarde. Dios quiere la unidad en base al entendimiento. Decía nuestro hermano, también lo leía, la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? A medida que nosotros nos esforzamos, a medida de que nosotros entendemos para qué estamos aquí, a medida de de lo que nosotros crecemos, ¿sí? Nosotros vamos conformándonos como personas que pueden tener una mejor unidad en la iglesia. Tenemos su palabra, tenemos la palabra de verdad, tenemos la doctrina más sana que nos podamos esforzar. Y yo los invito a que si ustedes detectan errores, tanto en mí como en los hermanos, de una manera diligente y de una manera humilde, exhorten a los hermanos, exhórtenme, ¿sí? Un espíritu como la iglesia de Berea, ¿sí? Que cuidemos nuestras doctrinas, que cuidemos nuestros errores. Como propósito final, la unidad para que el mundo conozca, dice, que tú me enviaste. Y Dios como que nos, el Señor nos deja esa responsabilidad, ¿no? A todos nosotros. Y aquí habla de unidad, como lo estábamos viendo, y cómo el enemigo ha puesto barreras y barreras y barreras en todos los sentidos, para que nosotros estemos completamente divididos en cuanto al conocimiento de la verdad, ¿sí? He visto camiones que andan haciendo campaña donde en todas las ciudades los han roto los vidrios, los han grafiteado, les han hecho cuanta cosa, porque ya es un insulto para la sociedad. El que diga en ese letrero, con mis hijos no se metan, ¿no? O, los niños tienen esto, las niñas tienen esto, que no te confundan. Cosas tan sencillas. Tal parece que el mundo se está uniendo, pero en contra de la verdad, ¿no? En contra de la verdad. Por eso es tan importante que el mundo no se una en otro tipo de cuestiones, ¿sí? Como el Islam. El Islam quiere que el mundo entero esté en ese mismo pensar, en ese mismo sentir. Una doctrina que en el fondo es una doctrina, aunque muchas personas no lo quieran ver y te digan, eres un tonto, el cambio climático, ¿sí? Donde se tacha a esta persona de loco, de ignorante, por decir, yo no estoy de acuerdo. Donde es un negocio, donde invitan a las personas a sumarse a otra mentalidad, ¿sí? Como esas podemos tener muchas versiones donde el enemigo fomenta que las personas se unan en un solo sentir, pero que sea un sentir, un pensamiento contrario a la verdad de Dios. Cuando llegue la verdad de Dios, entonces, ¿qué es lo que trata? De dividir. Y aquí hace una oración Cristo por eso mismo. Yo sé que en el futuro todo esto pasará porque lo sucedía en el pasado. Introducía personas, introducía doctrinas, introducía cosas para que las personas se dividieran, enemistades, cualquier pleito. Dice, despojémonos de todo eso. De hecho, la oración sacerdotal resume todas las cartas de Pablo. Todas las cartas de Pablo referente a la unidad de la iglesia. Dice, despojémonos de toda doctrina, de toda doctrina de demonios, de todas esas cosas que nos están produciendo dividirnos, que producen que no estemos en el mismo canal. Y a pesar de todo esto, Cristo está orando para que esto no suceda así. El demonio hará lo contrario para unirnos siempre en un propósito equivocado. Habla como un punto que quería tratar que se me estaba pasando. Versículo 19 dice, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, perdón, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando Cristo dice que se santifica a sí mismo, ¿quiere decir que Cristo no era santo? Mande. No quiere decir eso, pero sí era santo. Éxodo 19:23. Vamos a ver un ejemplo. Dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y está hablando de la santificación de un monte, ¿no? Así como en este versículo habla de la santificación de su persona. Acuérdense que la palabra santificarse o santificar es apartar, ¿sí? Eso significa apartar. Entonces, cuando aquí dice el Señor, en el versículo 19, que Él se santifica a sí mismo, lo vamos a ver la próxima vez, cómo se santificó a sí mismo el Señor. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo se apartó de ellos. Se apartó de ellos. ¿Sí? Para que pudieran ser santificados en la verdad. ¿Y cómo se apartó? ¿Recuerdan que cuando una persona, un criminal, en el Antiguo Testamento, lo apartaban del pueblo, era que lo sacaban del pueblo para que pagara, ¿no? Y pagara aparte. Bueno, Cristo se apartó de su pueblo de una manera simbólica y fue apartado de ellos en la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. ¿Sí? Para ahí morir como un criminal por nosotros. De esa manera dice el Señor, y por ellos, por nosotros, dice, yo me santifico, me aparto a mí mismo, por mi propia voluntad. ¿Para qué? Para que también ellos sean santificados en la verdad, sean apartados de este mundo, sean apartados de las ideas del maligno en la verdad. Los voy a poner en un lugar aparte en la verdad, ¿no? Esto es parte de la oración sacerdotal, que espero que hayamos entendido algo y que nos ayude a tener una mayor unidad, ¿sí? Una unidad como iglesia, una unidad en preocuparnos por nosotros mismos en todos los sentidos, una unidad en el culto, una unidad en orar por nosotros mismos, en cantar todos. Le comentaba el hermano, cuando uno llega a la verdad, cuando uno está en la iglesia, cuando uno realmente conoce a Cristo, te quitas de penas, te quitas de vergüenzas. Decía un hermano que antes nos ministraba, que cantaba muy mal, pero decía, pero yo canto con mucho sentimiento, ¿no? Entonces, debemos de esforzarnos para hacer una unidad en todos los sentidos como iglesia, al mismo tiempo, en estar de acuerdo, en no tener malas interpretaciones, en buscar siempre el bien del otro. Es la unidad que nos dejó Cristo y es por la que oró. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que sigas estando con nosotros, que tu Espíritu vaya a nuestros hogares con nosotros, que siempre esté con todos, que nos ayudes a tomar sabias decisiones, que no nos apartemos, que estemos unidos por siempre hasta que tú vuelvas y nos vayamos contigo, que no permitas que el enemigo entre a este lugar y haya divisiones, haya malos entendidos, que hermanos o personas que creemos que han de ser creyentes se vayan y estén apartados de ti. Te pedimos todo esto y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.